Estábamos escuchando el relato entonces. Fue mujer con las cuales vamos a charlar un ratito en esta tarde. Y les estoy presentando ya a Leticia Hernando y a Sol Riscosa, que están haciendo, la vienen presentando en el ATTP la obra La Mujer Puerca, y con ellas vamos a hablar de esta obra. Hola chicas, buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo están? Hola Mari, buenas. Gracias por venir y compartir con nosotras este ratito. Así que nos van a contar ahora, le vamos a preguntar a Leticia Hernando, que es la directora, ¿no?, de esta obra. ¿Cómo y por qué surge la idea de La Mujer Puerca? ¿Cómo llega a tus manos La Mujer Puerca? Bueno, mira, La Mujer Puerca es una obra que vi hace muchos años y que me había llamado la atención, pero me había llamado la atención otra parte del texto que no fue justamente la que más me llamó la atención ahora. Ajá. Y eso estuvo bueno porque pude comprobar que cuando una quiere decir algo, encuentra el material, ¿no?, para traducir eso que vos estás queriendo decir, para poder decirlo. ¿Qué querías decir vos? Yo quería hablar de estas mujeres que a veces me avergüenzo porque pareciera que las estamos representando. Viste que a veces, ajá, cuando trabajás en una cárcel o en un barrio o trabajás con mujeres a las cuales se les pisotea los derechos todo el tiempo, a veces escucho frases que me reviso yo de no decirlas, porque seguramente las he dicho, como, ¿viste esa impronta como de salir a empoderar mujeres, o sí, como si fuésemos evangelistas, sí, de no sé qué cosa? O con la varita mágica. Claro, ahí, sí. O como ponerte vos en otro lugar, sí, que salís con eso, a empoderar, sí, o salís a... Y yo quería empezar a mirar a esas mujeres y a escucharlas. Bien. No a representarlas. Y el guión te dio. Y me acordé de esa obra. Ajá. Porque Sol Riscosa, la actriz, la protagonista. Yo no la conocía mucho a Sol. ¿Ah, no? Y la vi actuar en una obra que justo estuvo el fin de semana y creo que va a tener más funciones, que es Ceremonias de cuerpos abandonados. Sí. La vi ahí en un personaje delicioso, muy bonito, y me gustó mucho su trabajo. Y un día Sol me escribe por Facebook y me dice que le encantaría que La Mujer Puerca venga a Santa Rosa, que por qué no la traía yo. Ah, mira. Me habló como si yo fuese productora, y creo que yo estaba... Que lo eras en ese momento. Creo que en mi vida anterior estaba haciendo eso. Y le dije... ¿Y vos no, ya no, la habías visto a la obra? Yo la había visto. Bien. En Buenos Aires a esta obra, en la única apuesta que tuvo. Ah, mirá. La hizo Valeria Lois, la dirigió Lisandro Rodríguez, y bueno, el autor, que es Santiago Loza, es a la única gente que le había dado los derechos. Ah, mirá. Yo la vi en el año 2012... Y cuando Sol me escribe, le dije, no, esa obra la quiero hacer yo, no la voy a traer. La quiero hacer yo. Y ¿sabés qué? Me encantaría que la dirijas vos, le dije. Ah, mira. Sí. Que la actúes vos. Que la actúes vos, claro. Eso le dije. Y agarró viaje Sol. Mira. Así que incluso nos hicimos las importantes y dijimos, bueno, mira, este año lo tenemos re complicado, vos como venís, yo también. Bueno, así que empezamos a ensayar en febrero. Nos tomamos vacaciones y en febrero nos juntamos y empezamos a trabajarla. Esta charla habrá sido en mayo, ponele. Ajá. Se tomaron el tiempo necesario. Pero y era un compromiso. Había deseo. Había un deseo ahí, así que bueno, empezamos a trabajarla y nos tomamos el tiempo necesario para hacer esta obra con el respeto que merece. Ya lo creo, sí. Porque vos decís, bueno, una obra con una sola actriz, ¿cuánto trabajo te puede llevar? Y sí, ahora Sol contará el trabajo que hizo como actriz, que es una construcción muy minuciosa de este personaje, muy en detalle. Y cada palabra, cada gesto, qué le pasaba, todo lo fuimos discutiendo, lo fuimos pensando y lo fuimos trabajando mucho. No queríamos que tenga ni un gesto de más, no queríamos faltar a nada, faltar el respeto a ninguna de las mujeres puercas que están abandonadas por las instituciones, por todos, por todas, que no miramos, Eso quería, hablar de las mujeres que no miramos. Exacto, qué bueno eso. Pero antes de pasar a charlar con Sol sobre su interpretación, ustedes formaron un equipo acá, también tienen una técnica, me parece, ¿no? O sea, es un equipo formado por mujeres. Un equipo solamente, de primera. Un equipazo. Sí, el cupo femenino claro, lo tenemos ahí. Ideología. Sí, sí. Sí, Sol es la actriz, Bárbara Maldonado, la Barbie, sí. Es la asistente general, es la protectora de toda la obra. Y es la técnica. Y la técnica, claro. Sí. Ella se ocupa de las luces y de todo lo técnico. Está buenísimo. Hace un trabajo excelente. Y Lía Spine, que Lía Spine es una artista integral, porque trabaja con todo, es una maravilla. Otro ángel que está acá en la obra. Y ella se ha ocupado de mirar mucho los movimientos, el trabajo con el cuerpo, la fotografía. Cubierto, ¿eh? Está todo cubierto. Y cuando quisimos hacer la gráfica, dijimos, bueno, la gráfica, ¿qué hacemos? Ajá. ¿Foto? No queremos foto. ¿Qué queremos? Y nos gustaría que alguna artista plástica que nos guste a todas haga el diseño de la gráfica. Ya teníamos la idea que queríamos que sea como una estampita. Sí. Y la convocamos a Mariela González y tuvimos la gran suerte de que dijo que sí, así que ella se puso a trabajar. Buenísimo. Con la gráfica. Y bueno, eso, todas mujeres trabajando. Acá está. Bueno, Sol Riscosa, ¿cómo fue? Contá un poquito a la audiencia, no con todos los detalles, porque la propuesta es para que vayan a verla a la obra este domingo en el ATTP a las 21, ¿sí? 20 horas. A las 20. Domingo tempranero, así después. Bien, bien. Chicas, bueno, Sol, contanos un poco cómo fue que te adentraste en este personaje, cómo fue que lo trabajaste. Bueno. Hay que estar, digo, en escena una sola persona. Una hora mirá, y atrapar, ¿no?, la atención del público. Digamos que fue una consecuencia de una intuición y de un deseo así como me impulsó. Uh-huh. Así como me surgió, no lo pensé y ahí fui. Y después en un momento dije, ay, ¿qué me metí? Estoy en otra obra con 11 personajes en escena, 11 actores y actrices acompañando y digo, ay. Sí. Y después, ¿no? Estar acá solar y pero en realidad no estoy sola, estoy con las chicas, estoy con todas estas mujeres que están ahí, sí, siempre rondando. Pensaba en lo que decía Leti de esto de llevar en la puerca, de hacer visible en la puerca a todas estas mujeres, ¿no? Y yo siempre pienso en el porqué de mi vínculo con el teatro y siempre llego a la misma conclusión, que es como para mí es una herramienta para ver el mundo de otra forma. Ajá. Y cuando uno ve el mundo así como normalmente, en la realidad, lo vemos muy tapado, ¿no? Como sesgado por estereotipos, por cosas, por incluso la estereotipia progres, ¿no? De un lado o del otro. De cualquier lugar, sí, ¿no? Desde la militancia también. Y con la puerca yo siempre siento que tengo que reivindicarla en todas sus vertientes, en todas sus capas, como en sus miserias y en sus virtudes, en todas las cosas. Y creo que es el proceso que he ido, el caminito que he tenido como actriz, digamos, de cómo trabajarla, de verle todos los recovecos, no solamente lo que queremos decir con ella, que también para los actores, las actrices y para los directores a veces nos quedamos ahí en el yo quiero decir esto, pero después a veces el texto, la obra, el personaje empieza a decir otras cosas. Ajá. Qué y bueno, eso también hay que decirlo, eso también sí, hay que sí, llevarlo sí. Ahí es parte del respeto con esa realidad que queremos mostrar. El personaje hace ahí una descripción de sus fantasmas, ¿no? También es un personaje. ¿Vos te identificás en algún punto? Sí, seguro. Un montón. Seguro. Sí, en muchas cosas me siento muy distante, uh-huh, pero no distante como potencial de que me puedan suceder esas cosas, sino de mi realidad, ¿no? Real. Sí. Pero nunca, pero muy identificada en todas las potencialidades de yo como mujer, como ciudadana, como hija, como potencial madre, como, como prima, sí, como sobrina, y, ¿no? Sí, sí, sí, desde todo. Y como mujer expuesta también a, ahí está, sí, a todas las cosas que la puerca se expone. ¿Hay interpelación en la obra? ¿Interpela? Sí, yo creo incluso que la apuesta, viste que el público está muy cerquita, sí, del personaje, sí, de la actriz, está como rodeándola y está más alto y las luces, no hay oscuridad total para el público, hay un poco de luz, un 25 de luz, cosa de que quienes estamos mirando la obra nos podamos ver un poquito también. Eso tiene que ver con el nivel de interpelación. Creo que nos tenemos o nos tendríamos o me gustaría que nos hagamos preguntas todes. Quienes trabajamos en La Mujer Puerca, quienes estamos mirando La Mujer Puerca, incluso desde donde la mires, la perspectiva creo que te modifica. ¿En qué te preguntas? A mí me pasó en la última función que me fui a un lugar que no habilitamos para público, que es bien arriba en la TTP, sí, y la vi como en un plano general a la obra y me tocó por otros lugares. Ajá. Y lagrimí incluso, me puse realmente de público, fui público y me tocó otras cuerdas que no me estaba tocando. Me cambió el plano y me tocó otras cuerdas. Creo que las preguntas y la interpelación es una de las cosas que yo deseo que como también, directora. Claro, claro, ustedes buscan. Claro, sobre todo en el público, no sé si vienen hombres, por ahí sean hombres que han pagado por tener sexo con una mujer, me gustaría que sean interpelados. Por ahí hay gente que trabaja en instituciones a donde recurren mujeres y no hacen el trabajo como deberían hacerlo, o sí, pero podrían dar más. Sí. Me gustaría interpelar también a esa gente, a quienes trabajamos dando talleres también, uh-huh, a quienes, a todes. Sí, importante. Sí, creo que la obra es un llamado también a sacar de un lugar de comodidad algunas lecturas que ya hacemos de las cosas, como que nos acostumbramos, ¿no? Uh-huh. Algunas cosas que pasan así. Sí. Por naturales. Y incluso las incorporamos al discurso. Totalmente. Y quedan ahí anquilosadas y esto es así. Y la obra tiene eso, como que todo lo que tenías construido respecto a tu ideario, respecto a lo que le pasa a la mujer, lo que no le pasa, te lo destruye. Sí, sí, te lo sí. hace, o te lo hace rever. Sí. Te lo hace pensar. Sí, esta mujer está llena de contrariedades. Totalmente. De hecho, vos decís, pero para, la puerca también es un poquito fascista. Mirá cómo habla de... Claro, ¿viste? Sí, tiene sí, como tiene, muchos tiene matices. Esa arista, sí, esos matices. ¿Querés, Sol, así brevemente, hacer una característica de la protagonista o del personaje, mejor dicho? La mujer así. Puerca que no tiene nombre y que tiene todos los nombres... ¿No? No tiene. Claro. Nosotras decimos que así la presentamos: es una mujer poseída de fe que nunca tuvo un milagro, que siempre buscó un milagro y que nunca lo tuvo. Y que anda buscándolo por todos los márgenes a los que se puede exponer. Y a lo largo de su vida, eso, va ocupando todos los márgenes posibles. Se expone, es vulnerada y termina en eso, como en un lugar de. En un no lugar. Y en el no lugar que habitamos todas, ¿no? Es esas mujeres que nos gusta decir que es esas mujeres que son desoídas, que están... Que no miramos, como dijo Leti, sí. Que, bueno, pero eso, ¿no? Que tiene todas las características. No es un estereotipo de mujer. Uh-huh. Es una mujer con facetas, con caras, con aristas. Como todas. Como todas. Así es. Chicas, ustedes me decían que la estrenaron por allá por mayo, así que llevan ya un buen camino recorrido aquí en Santa Rosa, digamos. ¿La tienen pensado o la están llevando al interior? Tenemos solamente los derechos del autor para representarla en la provincia, aquí en La Pampa. No podemos salir de la provincia. Y si lo hacemos va a ser ilegalmente, no se va a enterar el autor de la obra. No tiene por qué enterarse. Ustedes no van a decir imagino. Seguro que no. No, y entonces tenemos eso, como nos propusimos hacer por lo menos una función por mes aquí en Santa Rosa. Nos gusta los días domingos porque de alguna manera nos reímos de las misas. Un chiste interno retonto hacer funciones los domingos. Y vamos a ir a Intendente Alvear el 24 de agosto, el 25 de agosto vamos a ir a General Pico. Vamos a ir a varias ciudades de la provincia, a donde nos inviten y a donde veamos que hay un lugar. No necesitamos demasiadas cuestiones técnicas, solo la iluminación es muy sencilla y la tenemos nosotras, que es un proyector y algunas luces, y contamos con eso, y no mucho más, así que no es muy difícil que nos inviten. Y no es muy costosa, digamos. No, contrario. No. Y por ejemplo, decíamos, pero en La Pampa, ¿dónde vamos a ir? A Victorica, 25 de mayo, que está lleno de fiolos y de gente de la iglesia y sí, ahí vamos a ir, sí, a esos lugares. Claro. Si se trata de interpelar, hay que ir a esos lugares. A todos esos lugares vamos a ir. Sí, ya lo creo. Entonces, este es el proyecto, Sol, seguir avanzando con presentando la obra en diferentes lugares donde se pueda, dentro de la provincia, como dentro dice Leti, provincia. O no. Y a futuro eso. Y estás, ya que está, vamos a hablar de la otra obra que estaba interpretando. Volvimos con Ceremonia de Cuerpos Abandonados, sí, que era una obra que estrenamos en 2016. Ajá. Y la habíamos dejado ahí quietita, pero es una obra que nos gusta siempre hacer y somos 11 personajes en escena. Sí. Y nos juntamos este fin de semana, hay una que está estudiando teatro en Buenos Aires y volvió y con muchas ganas de hacer la obra, y nos presentamos y hay función el 10 de agosto nuevamente, así que ahí estamos. Que también, Ceremonia es otra obra que... ¿Será por eso que también nos gusta tanto hacerla? Es una boda en los años 50 y en la foto estamos todos sonrientes, pero cuando se apaga la luz se ven esas miserias en cada uno de los personajes. Bien. Son 7 historias que también muestran esto, ¿no? Como el adentro y el afuera, la miseria y la virtud al mismo nivel, como la realidad del ser humano. Mucho trabajo. Hay que combinar 11 horarios para poder ensayar. Sí, no debe ser nada fácil. Yo por eso trabajo con una actriz. Con una actriz, lo tuyo es más fácil. Convengamos, ¿no? En un auto entramos todos. Claro. Y sí, en un autito van a ir por los lugares del interior de la provincia. Bueno, chicas, entonces repitan la invitación para el domingo, así las oyentas y oyentes van este domingo a la TTP. Bueno, sería entonces este domingo 4 de agosto a las 8 de la noche, ahí en el Teatro de la TTP, en José Luro y Bolivia. Sí. Y tenemos un teléfono para hacer reservas, que por ahí no se lo acuerdan, pero tenemos, ¿sabes qué? Que si se van a acordar, una página de Facebook. Claro. Que se llama La Mujer Puerca, La Pampa. Sí. Y ahí nos escriben por ahí o ahí buscan. Ahí se pueden hacer las reservas. Ahí hacen las reservas. Bien, sí. Considerando que la TTP tiene. Es reducido, ¿no? En esta apuesta, ¿viste? En esta manera en la que estamos haciendo la obra, entran solo 40 personas. Claro, por eso es que se agotan rápido las localidades sí, y está bueno que llamen y que reserven. Que llamen y que reserven las entradas para el domingo y por supuesto que no vamos a ir a misa. Vamos a ir a la TTP. A la otra misa. ¿No es cierto? Sería otra ceremonia. Claro, sí, tal cual. Chicas, yo siempre les dije que ya la había visto la obra, ustedes ya saben, pero voy a ir a verla otra vez porque me encantó y como le decía yo recién a Sol, la primera vez la veo de una manera y la segunda vez la veo de otra manera y la analizo de otra manera seguramente. Así que me encantó la obra, la super recontra, recomiendo. Y bueno, Sol, nada, decirle a las oyentas lo que quieras y por qué deberían ir a ver La Mujer Puerca. Esas preguntas... ¿Y por qué deberíamos ir a ver La Mujer Puerca? Pero están buenas para pensar. El teatro es para ir a ver todo lo que no te animás a sentir y a hacer. ¿Por qué voy al teatro yo? Voy al teatro porque quiero ver ahí todo lo que lo que intuyo, lo que quiero gritar, lo que quiero, lo que me arde por dentro, y a veces es difícil. Y en el teatro está ahí, está ardiendo ahí. Y con la mujer puerca pasa eso. No nos podemos hacer las onzas ni los onzos, hay una verdad que está ahí latiendo, y la puerca la muestra. Exacto. Y bueno, eso. Es hacerse eco de una verdad que hay que visibilizar. Fantástico. De ti, porque debemos ver la mujer puerca. Hay varias partes de la obra que te sacan una sonrisa. Yo no quiero que... Es verdad. Yo no quiero que quien escuche... No es que la vas a pasar mal. No, para nada. La palabra verdad da miedo, pero sí, es graciosa sí, también. No, pero que me parece que está bueno venir a verla porque... Sí. Somos mujeres que trabajamos de esto y tenemos ganas que vean nuestro trabajo. Porque esta historia es una historia para ser vista y porque la van a pasar bien. Pasarla bien, yo creo que es esto, que te saque una sonrisa, por ahí una lágrima o no. Una reflexión importante. Una reflexión, que salgas diferente a como entraste. Y que vayas a un lugar y salgas diferente a como entraste, ya me parece que es un montón. Es como, ¿viste que a veces probamos cosas para tener sensaciones así extrañas? Bueno, ir al teatro es algo así, es probar algo que es una sensación salís fantástica. Diferente a como entraste. Así que me parece que está bueno pasar por eso. Así que... Llevarse un plan para la semana, para pensar en algo en la semana. Claro. Arrancás el lunes ya con un tema de conversación, por ejemplo. Sí, seguro. Y en los grupos, seguro que se produce eso. Me parece fantástico. Chicas, un millón de gracias por haber estado aquí compartiendo estos ratitos aquí con nosotras. Bueno, qué más que desearles toda la suerte, que ya la tienen, pero obviamente que siempre está bueno que sigan trabajando. Y nada, este micrófono, este programa... Esta radio está a disposición para todo lo que nos quieran venir a contar. Mucha suerte en el interior. Gracias por haber venido a verla, que hayas venido vos, tu productora, Nina también vino, que se hayan tomado con seriedad esto, que no haya sido, hay temas importantes y obritas, o espectáculos. No. Me parece que yo por lo menos sentí que nos trataron con mucho respeto y que valoraron mucho nuestro trabajo, así que eso te lo agradezco muchísimo. No, se los agradezco a toda la equipa. No, pero esto de por supuesto, cómo no vamos a valorar el trabajo de las compañeras, que uno sabe con todas las dificultades con las que se enfrentan, pero este trabajo tan bello y tan preparado como lo han hecho ustedes y con todo este equipazo que dijimos, merece por supuesto todo el reconocimiento. Sol, fantástico lo tuyo. Y gracias, María. Nada, me da un gusto conocerte también. Igualmente para nosotras. Nos vemos el domingo. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Gracias. Gracias. De mí, si no estás ahí, vengo con un sueño.